contenta, pero ninguna quiere dinero. Yo sé que de corazón cada vez que dice yo quiero paz en el mundo entero. Hoy yo voy a presentarme a ese concurso tan solidario y tan bonito. Y si gano voy a hacer una labor humana para ayudar a todos los negritos. Y voy a comprar comida y la voy a mandar en un barco. Hasta que todos me digan no quiero más, que me he quedado harto. Pero pensa otra cosa, el dinero me lo guardo. Y le voy a mandar a mi suegra que está todo gorda, ya tiene carne para 20 años. Dime, porque soy el esclavo de tu madre, tal veneno, porque quita la vida a quien vive en el infierno. Si me dan la muerte lenta por diablo y por acero, me consumiré en tu labio. Poquito a poco ha ido ascendiendo en su trabajo. Es la prueba del esfuerzo y la constancia y estar ahí siempre dando el callo. Empezó con la campana a despertarnos, vaya la misa de los cojones. Pero limpia la campana que cuando toca cae toda la mierda a los gorriones. Juan Bernat te da la hostia, Juan Bernat bendice el agua, Juan Bernat limpia la iglesia y si hace falta también te casa. A la misa no va nadie, Juan Bernat es que no piensa. Coge todo el arroz, la boda pa' una paella que siete gratis llega a la iglesia. Dime, porque soy el esclavo de tu maleta al veneno, porque quitas la vida a quien